dulce suena puro, pero en tus labios es fuego y peligro. Una tentación donde quiero estar perdido. Mírame, Emily, bébete en mí. Déjame hundirme en tu piel, en tu latir. Que el mundo desaparezca en un suspiro. Solo tú y yo, sin testigos. Quisiera mis labios junto a los tuyos, fundirnos lento en un beso oscuro. Que me mires y te pierdas aquí. Que yo te mire y me pierda en ti. Tus ojos son luces en la madrugada, me atrapan, me hipnotizan, no queda nada. Provocativos tus labios me llaman, como un hechizo que nunca se acaba. No digas nada, solo acércate más. Que nuestras sombras bailen en la oscuridad. Si esto es un sueño, no quiero despertar. Déjame enredarme en tu tempestad. En mí, tu nombre es un fuego encendido. Dime que en tu piel soy bienvenido. Que me mires y te pierdas aquí. Que yo te mire y me pierda en ti. Que yo te mire y me pierda en ti.